Madre gigante también, ¿no? Si Adán y Eva tuvieron los hijos dentro del Edén o fuera del Edén, que eso también se habla de con respecto a eso. El árbol de la vida, ¿okay? El bien del mal, cómo están esos dos árboles, cómo han dado un significado de que los tepuyes venezolanos son esos árboles picados, ¿ok? Y cómo se siente la energía de la tierra en ese sector de Canaima también, ¿no? Son muchas cosas y son muchos temas variados con respecto a eso, ¿no? Pero lo que sí me gustó que el rabino estuvo dando durante toda la explicación es al Mashiach como el punto central y el punto neurálgico, por decirlo así, de la creación. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar, no podemos desestimar. Yo sé que hay muchos que les gusta estudiar la parte de los sabios, la parte judía más ortodoxa, con todas sus explicaciones de todo lo que es Bereshit y todo eso. Pero para nosotros, los que creemos en Mashiach Yeshua, tiene un gran significado esta parasha, porque él está presente allí, tanto en el inicio de todo como en la creación del hombre como tal, ¿no? El que significa hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿va? Como la mujer da gracias por Caín, porque dice he creado como Hashem, o sea que le ha dado la oportunidad de crear como Hashem. O sea, ¿por qué lo digo desde este punto de vista? Y quiero arrancar por allí, porque Adán y Eva vienen de la tierra, ¿okay? Bueno, Adán es que viene de la tierra y Eva de la costilla. Por eso es que las mujeres siempre viven en la costilla de los hombres. Es una broma. Pero es un dicho coloquial. Me preguntó a mí por qué es un semejante a usted. ¿Qué hace? Entonces, él menciona aquí que hagamos al hombre, dice que ahí entra la Trinidad. Porque él entiende así: hagamos. Le diga hagamos por su cultura, por ese mantra y por ese mundo. Pero dice: no, aquí entra, somos el anterior porque ahí entra la Trinidad. Claro, pero no está, no dice que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una interpretación. Claro, ¿okay? Exacto. Porque si pudiéramos decir, si está el Mashiach allí, ¿verdad? Pregunto, ¿pudiese estar el Hijo allí? ¿Cómo va a poder estar el Hijo si no ha nacido el Hijo? No sé si me voy a entender con respecto a eso, ¿no? Son interpretaciones que muchas veces hay que estudiar, ¿no? Ahora, el Mashiach, como lo que nos refirió el rabino, es la parte visible del Elohim invisible, ¿okay? Pero en el principio no era hombre ni hijo de hombre, ¿no? ¿Qué era? La palabra. La palabra, porque Juan 1:1 nos dice prácticamente el principio era el verbo, o sea, la palabra. ¿Por qué la palabra? Pregunto. Ok, pero ¿por qué la palabra? Ajá, el verbo. Que por lo menos cuando nosotros estudiamos castellano, ¿qué es el verbo? La acción, exactamente. Entonces, es la acción creadora, es el poder creador. O sea, en la palabra hay poder para bendición o para maldición, pero hay poder en la palabra, ¿okay? Cuando dice que somos a imagen y semejanza de Hashem, es porque el poder de nuestras palabras puede ser para bendición o puede ser para maldición. En cierto modo, es un poder creador. ¿Sí? Porque ¿de dónde viene la palabra? Antes de ser dicha, ¿de dónde viene la palabra? Ah, pero eso tiene un nombre. Del conocimiento. ¿Ok? O sea, todo estaba en el conocimiento de Hashem. ¿Sí? Usted cuando va a hacer algo bueno o va a hacer algo malo, ¿qué hace usted primero? Ah, lo piensa. Lo maquina. ¿Ok? Por eso es que nadie cae en pecado. Porque el hombre ya estuvo maquinando ese pecado. Solamente que se hizo acción cuando lo ejecutó o cuando lo habló o como usted lo quiera interpretar. ¿Sí? Entonces, en base a eso, tal vez nuestra mente finita aún no pueda comprender, pero sí. Porque todo lo grandioso de la creación, los planetas, la tierra, la división del agua, de las aguas, los cielos, la tierra, la luz, la oscuridad, cada parte de la creación, cada animal de la creación, el hombre, cada parte de las aves, los animales, cada insecto, cada formación rocosa, cada parte de lo que está en las profundidades de los mares, de cada montaña, todo eso estaba en el conocimiento de Hashem antes de que fuera hecho. Y tal vez nuestra mente aún no logre comprender hasta dónde llega el conocimiento de Hashem. Y nosotros, lamentablemente, ponemos a Hashem con una mente finita. Como que Hashem no puede hacer esto, Hashem no puede estar ahí, Hashem no puede hacer esto, o Hashem llega hasta aquí no llega Hashem. ¿Ustedes hacen eso? ¿Hacemos eso o no? ¿Sí? Por lo menos cuando se va a cometer algo indebido, no se esconde. ¿Y qué? ¿Hashem no está ahí? Pero decimos que nos escondemos para que supuestamente él no nos vea. ¿Sí? Por lo menos, cuando el hombre peca, ¿verdad? La doctrina siempre ha hecho entender de que Hashem le pregunta, ¿dónde estás? ¿Sí? Pregunto, ¿acaso Hashem no está en todos lados para no saber dónde está el hombre? Ahora, si yo le dijera esta interpretación, cuando Hashem le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Es ¿dónde estás tú espiritualmente en este momento? Y eso es lo que Hashem está preguntando, ¿no? Es ¿dónde estás tú espiritualmente en este momento? Que te estás escondiendo. ¿Sí? El pecado hace un vacío, hace un corte, aleja al hombre de Hashem. ¿Sí? La separación que hace Hashem desde el principio entre la luz y las tinieblas, ¿no? La gente piensa que las tinieblas es lo malo. Pero ¿cómo podríamos llamar algo malo de la creación del Eterno? Porque cuando Hashem hace la separación de la luz y las tinieblas, y a la luz le llamó, y a la noche le llamó, y a las tinieblas le llamó noche, ajá, exactamente. Y él dijo, y esto le pareció bueno. Pero entonces siempre pensamos que las tinieblas ya es malo. Y doctrinalmente lo hacemos ver como malo. Pero Hashem creó todo por algún motivo y por alguna razón. ¿Sí? Porque si tenemos Yetzer Hará, o sea, que buscamos lo bueno, también tenemos un Yetzer Hará, que es que buscan lo malo. ¿Sí? O sea que cualquiera pudiese decir que el yin y yang tenía razón. ¿Sí? Pero es por qué, porque eso es una interpretación de otra cultura de lo que está desde el principio. ¿Sí? Que hay una luz y hay una oscuridad. Y nosotros muchas veces vamos a hacer luz, pero también muchas veces vamos a hacer oscuridad, porque es parte de la creación. ¿Sí? Por lo menos la creación fue hecha para que el hombre trabajara de día y durmiera de noche. ¿Verdad? Pero porque Yeshua dice a su paisano, ustedes son hijos de las tinieblas. Porque Yeshua dice a su paisano, ustedes son hijos de Abraham, pero son hijos de las tinieblas. Claro, porque ¿qué pasa? A eso iba. Que la creación, el hombre, dentro de cómo va evolucionando en el buen sentido de la palabra, ya no toma la noche para descansar, sino para ser fechorías. ¿Sí? Y el hombre, entonces, pensando que es la oscuridad, se puede esconder de la luz haciendo lo malo. Y por eso hace una alusión que los que se mueven en la oscuridad y no están durmiendo, sino que están planificando y haciendo lo malo, es en la noche, ¿no? Porque, ¿cómo fue juzgado Yeshua? En la noche. Sí, me voy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que la noche es buena, pero para descansar, porque así lo estableció Hashem. ¿Sí? Pero el pecado del hombre y el pecado de la humanidad fue tomando más fuerza y más fuerza y más fuerza, a tal punto de que el mismo Yeshua en la madrugada y en la noche insta a sus discípulos a hacer vigilias para orar e interceder. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que luchar contra esas fuerzas que están usando la noche, ¿ok? Pero no como noche, sino como tinieblas. No sé si me entienden. En el principio, a las tinieblas le llamó noche, como transformando la noche para descansar, ¿sí? Pero el hombre, con su pecado, transformó la noche en tinieblas. Por eso es que Yeshua le dice hijo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque transformaron la noche, que es de reposo, que es de descanso, en hacer su fechoría, en hacer lo malo, en hacerlo escondido. ¿Sí? Entonces, cuando se dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, es en qué parte es imagen y en qué parte es semejanza. Porque muchos dicen, bueno, porque es porque Dios tiene ojos, es porque Dios tiene pelo, es porque Dios tiene cuerpo. No. No necesariamente. ¿Okay? Si podemos estudiarlo a mucha más profundidad, es una imagen de lo que representa el Eterno. Por lo menos, el nombre es Hashem. Todo el mundo se pelea en las doctrinas y sobre todo las mesiánicas, porque eso ha sido un rollo entre los mesiánicos últimamente, es cómo es el nombre del Eterno. ¿Qué Yahweh? ¿Qué Yah? ¿Qué es Jehová? ¿Qué Yahshua? ¿Qué? O sea, y cada quien le va dando una interpretación de cómo es el nombre de Jesús. ¿Okay? O sea, una imagen de lo que es el nombre de Jesús. ¿Y saben cuál es la imagen del nombre de Hashem? Cumplir sus mandamientos. Porque cuando usted cumple los mandamientos, entonces usted está mostrando la imagen del Eterno. ¿Sí? Y no necesariamente el nombre. Por eso es que en el judaísmo tradicional, el nombre que está escrito en el hebreo allí, no tiene una pronunciación clara de cómo, porque eso nada más estaba dado para el Kohen Gadol, y lo podía decir prácticamente una vez al año, que era en Yom Kippur, exactamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el nombre de Hashem es tan sagrado que dice el mandamiento: no usarás el nombre del Eterno en vano. ¿Okay? Que lo vas a tomar. Porque miren, si el hombre sabe el nombre realmente del Eterno, por decirlo así, ¿okay? Aunque le ha sido revelado, pero así no ha permitido que haya algo oculto aquí, nuevamente con respecto a lo nuestro. Si el hombre es capaz de jurar por Dios, imagínate sabiendo el nombre del Eterno, lo va a hacer lamentablemente. Y va a usar el nombre de Hashem en vano. Y eso está dentro de lo que es enunciado, dentro de los mandamientos. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, yo se lo estoy dando, no con, está viendo que esta otra clase no es un orden cronológico. Estoy tocando los puntos salteados. Porque muchas veces cuando lo leemos pensamos que todo es en orden cronológico y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre piensa muchas veces dentro de su sabiduría finita de que ya conoce a Hashem. Y que ya piensa que conoce a Hashem, entonces ya yo que sé el nombre. Y ya con el nombre puedo hacer los nombres. Es que es algo peligroso. Porque usar el nombre de Hashem es malo, por lo menos. ¿Quién ha estado en alguna situación donde quiere que le crean y no le creen? ¿Alguien ha estado en una situación así? ¿Y a qué acude? Yo te juro por Diosito mismo, por el Eterno que me dio la vida, de que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? O delante de los ojos de Dios. Yo te digo que es la verdad. ¿Ah? O júramelo. Claro, ¿qué dice Yeshua con eso? Yeshua dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Correcto. Ahora pregunto: si tú eres un hijo del Eterno y cumples sus mandamientos, ¿acaso la luz resplandeciente del Eterno no te perturba? ¿Y qué pasa si mientes entonces? ¿Qué pasa si juras en vano? Entonces quiere decir que la luz del Eterno la estás interrumpiendo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Ok. Sí, en cierto modo, ¿qué es lo que hace? Estoy quitando la luz y estoy dejando entrar la tiniebla. Exactamente. Entonces no podemos decir que lo oscuro es malo porque es parte del plan de Hashem. ¿Sí? Cuando Caín mató a su hermano, eso estaba ya designado por el Eterno, lamentablemente, porque el Eterno lo sabe todo. O sea, nuestra mente finita aún no puede entender eso. ¿Pero por qué? Porque el hombre dentro de la propia creación va teniendo albedrío propio, y dentro de ese albedrío se va moviendo en base a lo que tiene que caminar. Por lo menos muchos interpretarán de que Caín, por albedrío propio y desobediencia, mató a su hermano. ¿Sí? Porque si nos ponemos a leer qué pasó antes de que él matase a su hermano, ¿qué fue lo que le dijo el Eterno a Caín? ¿Qué te pasa, Caín? Que tienes esa actitud, que andas calibajo, que andas como él. Allá. Él estaba maquinando su cosa. Pero ¿por qué Hashem lo confronta? Para que él haga teshuva, para que él haga rectificación, para que él piense bien lo que va a hacer. Pero era tanto lo que él tenía, el resentimiento y todo demás, que igualito él mató a su hermano. ¿Okay? Y Hashem dice: la sangre de tu hermano reclama, la tierra reclama. ¿Okay? Porque en cierto modo podemos decir que ahí entró la maldición del pecado en la tierra. No, pero, ¿sí? ¿Qué pasa si Caín si le ofrece el favor de él al Eterno? Es que él le ofreció lo mejor. No, no dice lo peor. Mira, es una interpretación. Mira, yo estuve estudiando eso, esta parasha, con respecto a eso. Y Caín era agricultor, era el que trabajaba la tierra. O sea, que estaba dentro de la maldición, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la maldición era que trabajará la tierra con el sudor de tu frente y tu mamá, y esa era como la maldición del hombre. Él estaba ahí trabajando en cuanto a eso, a lo que es la comida. Mientras que Abel, él era un pastor de ovejas. Exactamente. La interpretación, o lo que siempre la doctrina ha dicho, es que Caín le dio lo peor. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la tierra da lo peor? No. Porque es creación de Hashem. Entonces no podríamos decir que es lo peor. ¿Saben por qué? Porque es la intención del corazón. Entonces la intención del corazón de Caín no era suficientemente buena y agradecida para el Eterno. Mientras que Abel sí tenía una intención realmente genuina en su corazón de dar lo mejor para el Eterno. No sé si me doy a entender con respecto a eso. Entonces muchas veces, claro, pero yo, ¿por qué yo les digo eso? Porque muchas veces piensan, o las doctrinas, sobre todo las de la prosperidad, es que tienes que traer el diezmo más grande o la ofrenda más grande. O sea, si nos ponemos a ver la viuda que entregó las dos moneditas, ¿qué dice Yeshua? Que ella entregó absolutamente todo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que dice la doctrina siempre? No, que era lo último que tenía, ¿verdad? ¿No? ¿Seguro? Eso es lo que enseña, porque ella dio todo lo que tenía. Ella dio lo último que tenía. O sea, esas dos eran lo último que tenía. No. Es porque ella dio con todo su corazón. Mira, la interpretación muchas veces nos lleva a que cuando Yeshua habla, dice que muchos dan de sus obras, pero no de las obras de lo material, sino de la intención del corazón, así como que voy a dar porque tengo que dar. Eso es dar las obras, a pesar de que pueda ser una buena ofrenda. Porque es la intención. Entonces, cuando usted no tenga mucho, cuando usted tenga mucho, cuando no tenga, no importa la cantidad que usted tenga, es la intención agradecida hacia el Eterno lo que realmente cuenta para él. ¿Sí me va a entender? Entonces, la ofrenda genuina que el Eterno quiere es un corazón genuino y agradecido. No importa. Porque les pregunto a ustedes, ¿acaso a Hashem le va a hacer falta la mejor fruta? No. ¿O el mejor animal? No. Es lo que quiere, es obediencia. Si los animales es el que rompe matriz, ese es el Eterno. Los primeros frutos que nacen de la mata, ese es el Eterno. Pregunto, ¿y si resulta que el primer animalito no era tan gordito? O si en las frutas que las primeras que nacieron no eran tan buenas. Bueno, resulta mucho de que todo hombre que siembra sabe que los mejores frutos es que la segunda y la tercera temporada. Ahí cuando la mata da unos buenos frutos. Y los primeros frutos es lo primero, pero eso es lo que te pide el Eterno. Ahora pregunto, ¿acaso al Eterno le hace falta el dinero? ¿Le hace falta la ofrenda? ¿Le hace falta eso? No. Hashem es el dueño del oro y de la plata. Pero hay algo que estableció el Eterno desde Bereshit, la acción creadora del mundo físico. Y Él te va a pedir en este mundo físico lo que salga de tu parte espiritual. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza del Eterno. Porque lo que está en el conocimiento, la parte espiritual del Eterno, se hace en el mundo físico a través del Mashiach. ¿Por qué? Porque Él es la Davar, Él es la palabra que se hizo carne, para que después que se haya hecho carne, fue llamado Hijo del Eterno, porque en Salmo 2:7 dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No dice desde el principio de la creación, como muchos estudiosos quieren hacer ver, que ya desde el principio estaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si me doy a entender con respecto a eso. ¿Sí? Y la semejanza es la obediencia. Porque, miren, si hay algo que tiene la alabanza, es que tu sí sea sí y tu no sea no. Y que la palabra es la creadora. O sea, lo que estás diciendo es lo que va a pasar. Si tú estás en la obediencia, tú vas acorde al llamado de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Ok. Porque pudiésemos decir, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo obediente, a pesar de que muchas veces desobedeció. Y dentro de los profetas había uno que era desobediente. ¿Cuál era? Jonás. Exactamente. Porque si te pones a ver la palabra, todos los profetas hicieron lo que Hashem le mandaba, pero Jonás no. Ajá, vamos a tomar un break. Nos quedamos en Jonás. Vamos a tomar un break para que tome su cafecito, por favor. Para un refuerzo de no dormirse. Ajá. Entonces, Jonás, ¿por qué yo tomo la idea de Jonás? Porque a pesar de que nosotros tenemos libre albedrío y vamos a escoger qué es lo que vamos a hacer, nuestro libre albedrío queda sujeto a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Porque si Hashem ya tiene un plan con usted, Hashem lo va a realizar. Ahora, usted es el que va a hacer o el camino más largo o el camino más corto. Porque Hashem tenía un propósito para Jonás. Y Jonás lo que hizo fue retrasarlo. Pero igualito Hashem cumplió lo que tenía que cumplir con Jonás. ¿Sí? El plan del Eterno con nuestro pueblo Israel era salir de Egipto, pasar 3 días, llegar al monte Sinai, recibir la Torá, y al día siguiente, o a los 2 días, o al mes, ir a conquistar la tierra prometida. Listo. Ese era el plan de Hashem. Pero los espías dijeron, no, o sea, esa tierra es el puro gigante, y no vamos a poder, que no sé qué, mientras que dos sí decían que sí, no vamos a poder. Pero por culpa de eso, el pueblo se contaminó, ¿y qué hizo? Que ya no fue en 3 días que iban a conquistar la tierra prometida, sino 40 años. Y esa generación tuvo que morir, pero después de Israel entró. Porque esa es la promesa de Hashem. Pero se atrasó eso. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado más de una vez que dicen, en sus tiempos reflexivos, por favor, los que están ahí al final. No me dejen. Entonces, si quieren, van para allá atrás. Pueden conversar allá fuera de la. De aquí. Ajá, entonces, el hombre como tal, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted dice en su tiempo reflexivo: oye, otra vez estoy en esta situación. Estoy pasando prácticamente la misma, a lo mejor un poquito más maduro, pero igualito con la misma imprudencia de cuando no hacía caso. Y dice otra vez la misma situación. ¿Sabe por qué? Porque Hashem tiene que cumplir un propósito en tu vida. Y tú tienes que decidirte a ser obediente o no para que eso sea o más rápido o más lento. Los que son tercos, escúchenme bien lo que le voy a decir. Los que son tercos dicen: bueno, gracias Señor, porque este tiempo ha sido una experiencia para mi vida. Y porque esa ha sido una experiencia, y más vale tener experiencia que ser inexperto. Pero realmente están disfrazando la desobediencia como experiencia. No sé si me voy a entender con respecto a eso. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si hubiesen obedecido desde el principio? Si hubiesen obedecido desde el principio, Hashem te da la experiencia dentro de la obediencia. Pero no, tú decidiste tener la experiencia en la desobediencia. para llegar al mismo sitio, para llegar al mismo punto y empezar allí. No sé si... Ok. Ah. Entonces. ¿Pero? Sí, le dan el nombre de prueba, por supuesto. Pero es que esa prueba se va a repetir y se va a repetir hasta que tú obedezcas. O sea, así en esa palabra. Obediencia. Porque las personas que son desobedientes, van otra vez allí y otra vez van a estar ahí en esa prueba. Y la van a disfrazar de experiencia. Ahora, el hombre como tal tenía la decisión, porque Hashem le dice, mira, de todos los árboles que están aquí, puedes comer de todo. De absolutamente todo puedes comer. Ahí tenía para escoger cualquier cosa. Cualquier cosa podías escoger. Pero la desobediencia hace que te antoje de lo que Hashem te dijo que no hiciera. ¿Sí? Por lo menos, mujeres y hombres. ¿Sí? Mujer y hombre. Si Hashem le dice, sí, vas a tener una pareja y tiene un abanico de opciones dentro de lo que está permitido, entonces resulta que escoge lo que no está permitido. ¿Sí? Claro, le pasó a David con Bersabé. Pero dentro de eso lo que no está permitido, entonces tú quieres comer dentro de lo que no está permitido. Por lo menos, si yo le doy un ejemplo, hombre o mujer, pero más que todo pasa mucho con la mujer. La mujer muchas veces dice, ¿cuál es tu prototipo de hombre? ¿Cuál sería tu hombre ideal? Un hombre caballero, un hombre que me quiera, que esté atento, que sea estable. Perfecto, está bien. Pero entonces, ¿por qué te metiste con el primer hombre en ese momento y no cumple con ninguno de los requisitos que tú estás pidiendo ahorita? Y los hombres también. Porque hay hombres que les gusta, oye, tener la comida a la hora, le gusta tener su ropa planchada, tener su casa organizada, y resulta que se buscan a la más coqueta que no hace nada de eso. Y lo primero que dicen, ay, que a mí no me gusta cocinar, ay, pues qué linda eres. Y ya cuando te dice que no le gusta cocinar, es que sabes que no va a cocinar. Hay mujeres que les gusta que los hombres limpien y cocinen, porque a ellas no les gusta hacer eso. Es más, hay mujeres que elogian a un hombre cuando cocina y cuando limpia. Porque saben que ahí se pone el chinchorreal. Porque él es el que va a hacer eso y ella no. Irrumpiendo el orden. Y no es que sea algo machista. No, no. Sino que el hombre y la mujer tiene su rol. ¿Sí? Y si usted como mujer, su familia no le enseñaron eso, aprenda. Y usted como hombre, porque hay hombres que también, pero una mujer que tiene una buena posición, que tiene un buen trabajo, ya no le gusta trabajar. Es incapaz de mantener un hogar, que sabe que tiene que ser, que tiene que suplir, que tiene responsabilidad de suplir el hogar. Porque el orden se va rompiendo. O sea, el orden, cuando digo el orden, es el orden de la creación, lo que estableció el Eterno. El Eterno le dijo al hombre y la mujer, fructificados, multiplicados, y sojuzgar la tierra. Lo mismo se lo dijo a Adán y Eva, como se lo dijo a quién más. En la próxima parasha. Se lo dijo a Noé y a sus hijos. Porque de ellos iba a empezar nuevamente la creación. ¿Ustedes no se dan cuenta que Hashem siempre da, la primera vez que dio la Torah, no funcionó la cosa? Y la dio una segunda oportunidad. ¿Sí? El pueblo de Israel Trató de entrar una vez en la tierra prometida. No, porque eso decidieron, tuvieron que hacerlo en una segunda oportunidad. El primer Adán no cumplió los propósitos de Hashem. Hashem tuvo que hacer que naciera el segundo Adán. Y ya sabemos que él nació en Yeshua. ¿Sí? Y en la creación se le dio la primera oportunidad a todo, pero toda la creación sucumbió en el pecado y después vino Noah, un diluvio y una segunda oportunidad para volver a sojuzgar la tierra, poblar la tierra, multiplicar la tierra. Exactamente. Entonces, cuando yo digo que hay segundas oportunidades, es porque el hombre tiende a errar, pero tiene una oportunidad para ser teshuva, o sea, para rectificar. Pero si a usted le dan la oportunidad de rectificar, no se vuelve a equivocar. Y si usted se equivoca dentro de la rectificación, no dentro de la desobediencia. Porque no todo el mundo rectifica inmediatamente. Es como que van rectificando como un rompecabezas. O sea, chuc, chuc, de poquito en poquito van armando el cuadro, ¿no? A algunos que le falta la mitad, a otros le falta un cuarto, a otros le falta bastante, otros ya están casi completos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, como tal, tiene que seguir los lineamientos de la misma creación. El pecado del hombre, si Hashem le dijo, multiplicado, sojuzgar la tierra, toma, ¿qué es lo que hace el hombre en la actualidad? En la actualidad está en pro del aborto. Que los hombres tienen que estar con los hombres y las mujeres tienen que estar con las mujeres. Las familias están extinguiendo, por decirlo así. ¿Okay? En los creyentes y cristianos, sobre todo los cristianos, voy hablando de esa rama, porque creen en la Biblia, por decirlo así, creen en lo que es la palabra de Dios, el 80% se está divorciando actualmente de los creyentes. Entonces algo está pasando que no se está cumpliendo dentro del creyente y dentro del hombre. Obviamente tenemos que llegar a un caos para que venga el Mashiach. Eso es inevitable y lo vamos a ver. ¿Cuál es nuestra labor? Si usted ve que el mundo se está generando un caos, así como los tiempos de Noah, porque así tiene que suceder, ¿cuál es nuestra misión? No es mantenernos. ¿Qué es? Sí, predicar la palabra. Ajá, ¿pero qué es? Ajá, orar, pero ¿orar para qué? Para todos queremos que venga Mashiach, por supuesto. ¿Por qué tenemos que orar? Si nosotros vemos el pecado del hombre, el pecado de nuestro pueblo, el pecado de nuestra familia, el pecado de muchos, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar, ¿por qué? Para arrepentimiento, intercesión. Esa es nuestra labor. Porque es muy cómodo decir, bueno, yo cumplo los mandamientos y los demás que se vayan para el infierno. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿No? Imagínense que Moshe hubiese hecho eso. Que muchos les han dicho, bueno, yo oro, pero aquí en la presencia, cara a cara con Hashem, y el pueblo, no importa. Que Hashem venga y shh. No, Moshe que hacía interceder. Si Yeshua dio la palabra, amó a toda su gente, hizo milagros, porque hacer milagros no es cualquier cosa, hizo milagros, dio vista a los ciegos, a los cojos los puso a saltar, a los leprosos les puso la piel como majarete volteado. O sea, cuando usted ve eso, ¿qué usted cree que se hizo cuando todos los despreciaron, le dieron la espalda, lo escupieron, a esos mismos que a lo mejor había sanado en alguna oportunidad? ¿Ah? Tal vez Jesús hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? No me interesa, en este mundo no tiene salvación, no tiene. No, él llevó toda la carga y todo el pesado, el pecado de la humanidad, por amor a interceder para que cada uno fuese salvo. Entonces, si nosotros somos coherederos de Mashiach Yeshua, nuestra labor y nuestra misión es en oración interceder por nuestro pueblo y por nuestro prójimo. Porque es muy fácil cuando usted llega al judaísmo, a los caminos del Eterno, wow, mira, he sido revelado en la Torá y ahora puedo guardar los mandamientos para beneficio mío. Sí, es verdad. Pero también la Torá me enseña que yo debo interceder por mi pueblo. Entonces no usemos la Torá solamente como un beneficio propio, sino para bendecir a todos. ¿Sí? Entonces, si Hashem es el creador y la creación es el que va a darle a Hashem. Por lo menos, ¿cuál es la misión de todo hombre y mujer cuando se despierta la mañana? No, vamos a hablar porque todo. Que como, cuando damos gracias a Hashem, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, obviamente, claro, es agradecimiento. Pero la acción. ¿Cuál sería la acción? Estamos adorando. ¿Qué? Están alabando, adorando a Hashem. ¿Sí? ¿Qué ustedes creen que hace la creación constantemente? Exactamente. Cuando viene el amanecer, ¿verdad? Que se está despertando, porque la creación también duerme. Parte de la creación no, pero la gran parte de la creación se despierta y lo primero que hacen las flores es abrirse, los animales levantarse, hacer ruido y todo lo demás. Cada quien agradece, adora al Creador. Entonces, ¿por qué Hashem en el conocimiento hace la creación? Para que le adoren, exactamente. Sí, no entiendes. Entonces, por lo menos cuando se describen a los querubines, a los ángeles y todo lo demás, ¿son para qué? Porque constantemente están adorando al Eterno. ¿Sí? Pero el hombre lo hace con libre albedrío. Y eso es lo hermoso de la creación de Hashem. Porque tal vez la naturaleza, como tal, en su instinto es adorar y agradecer. Pero cuando usted se despierta en la mañana, ¿verdad? Su neshama, su espíritu, quiere agradecer al Eterno. Pero su cuerpo no. Su cuerpo dice, 5 minuticos más. Tengo sueño. Quiero dormir más. Ay, qué flojera. Ay, no quiero. ¿A cuánto no le ha pasado que le ha costado adorar al Eterno? Claro, porque hay una lucha en que uno quiere seguir en la noche y el otro quiere despertar como toda la creación agradeciendo al Eterno. Si hay algo que nos une a toda la creación es ese espíritu que nos conecta con Hashem. Y ese espíritu que nos conecta con Hashem es la adoración. ¿Sí? Todas las religiones tienen un fin. Todas las religiones tratan de buscar a Dios y adorarlo a su manera. ¿Sí? De buscar a Dios a su manera y adorarlo a su manera. Los católicos, los budistas, cada quien lo va a querer adorar a su manera. Muchos será con fuego, otros será con sacrificio, otros será, no sé, con lo que sea. Pero tienen esa necesidad espiritual de conectarse. Está allí. ¿Qué? Es como Yeshua con la samaritana. Y Yeshua le dice a la samaritana: ustedes piensan que es en este pozo, pero realmente es en Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Para los que dicen que Yeshua era arameo, que no era judío, que no sé qué, el mismo Yeshua está declarando allí que la salvación viene de los judíos y la salvación es a través de él, o sea que le está diciendo que él es. ¿Sí? Quizás esa acotación porque hay unas cosas por ahí que andan revoloteando en las redes con respecto a Yeshua. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros fuimos hechos para adoración del Eterno, por más que usted evite con distracciones y con todo lo demás, Hashem le va a poner las pruebas hasta que usted, por obediencia y por amor, adore a Dios. ¿Sí? Porque Él nos hizo con libre albedrío. Pero ese libre albedrío, con lo cual se jactan los teólogos, el hombre y todo lo demás, está sujeto a la voluntad del Padre. Y no se puede escapar. No es que el hombre, por tener albedrío propio, tiene el carnet 007 para hacer lo que le dé la gana teniendo la sangre del cielo. ¿Sí? El propósito de Hashem se va a cumplir. Y nuestro albedrío propio es algo finito en el tiempo conocido, en el tiempo de este mundo plano, terrenal y físico. Pero en el tiempo de Hashem domina su voluntad. Y nosotros estamos sujetos a su voluntad. Ahora, Él nos ha dado el poder para nosotros dominar en este mundo físico. Eso sí. Usted tiene autoridad de dominar en este mundo físico. Pero usted no es solamente carne y hueso. Usted es Neshama, usted es espíritu. Entonces, lo que usted piensa que va a dominar en este mundo físico, en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual domina es Hashem. Y usted tiene que hacer la voluntad de Hashem en el mundo espiritual. Ahora, ¿por qué el Eterno escoge al pueblo de Israel? Bueno, viendo más allá. Pero quiero acotarlo. ¿Por qué escoge al pueblo de Israel o lo quiso hacer con Adán en su momento? Era para que esa obediencia y adoración fuera genuina del corazón, que nazca del corazón como agradecimiento. ¿Para qué? Para que en este mundo físico se proyecte la luz del Eterno. Amén. ¿Sí están conmigo? Ahora, ¿qué pasa? Nunca, y no sé si me espero que hacerme entender, nunca el hombre va a conocer una verdadera adoración a Hashem si no reconoce su pecado. Los hombres sabios, los hombres, escúcheme bien, los hombres sabios que tienen Torah muchas veces, y que conocen de él, cuando es la adoración del pueblo, se pierden, se desaparecen, se esconden, o no se esconden, o se reúnen, y se ponen a hablar de otras cosas, y no están presentes en la adoración. ¿Por qué? Porque dicen, yo estoy seguro que yo tengo a Hashem. Mientras que hay muchos que en su desesperación, en su angustia, en su quebranto muchas veces, o dentro de la prueba que han estado pasando, sienten tanto agradecimiento que Hashem lo ha sacado de allí, o que lo está librando de un problema, o que lo está librando de una situación, que se transforma en una adoración genuina al Eterno. Eliezer, el mayordomo de Abraham, el damasino, ¿no? Que le llamaba él, el damasino, a los que le son duchos en la palabra. Cuando Abraham le dice al Eterno, bueno, ¿y quién me va a heredar? ¿Acaso este viejo, este damasino, o sea, que no es hijo mío, él va a heredar? ¿Será él que va a ser la descendencia mía? ¿No? Para nada. Y así ha sido el camino, no solamente de Abraham, sino también del viejo. Porque cuando ya tuvo a su hijo Isaac y requería una esposa, le encomienda a Eliezer a ir a la tierra de donde él venía para que consiguiese una doncella adecuada para él. Una pregunta: a mí no me gusta la música cristiana ni ruido, pero yo no voy a impulsar, yo soy hippie, ¿qué? Pero yo a traer esa música puedo dar el teatro. Mi profesora de música me decía: mira, yo quitaba música muy mala. Pero esa letra me invitaba a la parte de lo hice saco, todo lo que me espere a la vez. Claro, que es así, por supuesto. Y usaba esa música para drogarse. Mira, cuando usted escucha a un rinoceronte o escucha un trupial, ¿Qué le va a parecer más bonito? Pero el rinoceronte también, dentro de él, hace un canto bonito. Pero el oído de nosotros piensa que uno sí es adoración, mientras que el otro no. Ahí se lo dejo. Ahora, ¿qué pasa? Que el hombre, se me fue la idea, el hombre que está dentro de la obediencia para la adoración de Hashem, dentro de la obediencia para la adoración de Hashem, tiene que entender que fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para adoración. ¿Sí? No fuimos creados para otra cosa. Todo el que diga, no, que bueno, a mí me toca estudiar, no, que yo no soy cantante, yo no soy músico, eso no tiene nada que ver. Eso es así como que no tengo las mejores manzanas o no tengo el mejor becerrito. No, a eso lo que le interesa es la intención de tu corazón. ¿Sí? Porque yo he escuchado a gente que no canta. Porque cuando uno tiene oído músico, a veces le cuesta ver a alguien que, oye, no entona. Oye, pero yo he visto ese corazón entregado al Eterno. Y no hay adoración más hermosa que un corazón entregado al Eterno. ¿Verdad? Eso lo digo. Claro, por supuesto, eso es parte. Pero cuando estemos en intimidad con Hashem, que le vamos a estar diciendo, mira, Hashem, yo cumplí este mandamiento, ¿no? O sea, le vamos a llegar al Eterno así. No, es parte, o sea, es parte de todo. Pero cuando yo digo adoración, es ese momento de conectarnos directamente con el Eterno. ¿Okay? De conectarnos directamente con el Eterno. Ahora, el hombre que entra dentro de su propia sabiduría, piensa que no tiene que alzar las manos, o que no tiene que adorar al Eterno, o que no tiene que estar con el pueblo. No, ahí es cuando más todos deben estar en la adoración. Si usted, cuando está en la adoración de la congregación, porque hay algo importante que no dice la palabra, hace una vida en medio de la alabanza de su pueblo. De su pueblo, no de alguno, de su pueblo. ¿Okay? Entonces, podríamos decir, por lo que está escrito allí, que si Hashem habita en medio de la alabanza de su pueblo, el propósito de Hashem con la creación es que si la creación la adora, él puede estar en medio de la creación. ¿Sí? Pero el pecado del hombre y la desobediencia del hombre hizo que Hashem se alejara. ¿Sí? Y ahí es cuando se habla el primer cielo, el tercer cielo y el séptimo cielo, ¿no? Y ha sido el pecado del hombre que hace que Hashem se aleje hasta el último cielo. ¿Sí? Y cuando estamos en Yom Kippur, prácticamente estamos en el tercer cielo, o sea, estamos ahí cerquita. Ahora, el sentido por el cual la sangre del Mashiach es tan importante es porque Hashem puede hacer contacto con la alabanza de su pueblo a través de la sangre del Mashiach. ¿Por qué? Porque la sangre de Mashiach cubre al hombre de todo pecado. ¿Sí? Nuestra mente finita muchas veces nos hace sentirnos culpables. Toda persona que está haciendo la vida o que está en medio de una adoración, cuando usted sabe, cuando Rav Shaul dice esos dardos del enemigo que de repente me atacan, es porque si usted está haciendo la vida, ¿verdad que usted está haciendo la vida y todo concentrado y está ahí? O sea, cuando nosotros hacemos la vida, es como si estuviéramos en la presencia de Hashem. O sea, la vida es como la cumbre de la adoración y del servicio a Hashem antes de estar en la Torah, ¿no? Antes de lo que Hashem nos va a dar a nosotros. Porque estamos buscando al Rey, al Soberano. Y en ese momento, ¡fum!, se le da la mente. Oye, mire, yo tengo pendiente esto. No sé qué. ¡Ay, mira, ahí dentro de la congregación, oye, tengo el varón que está orando por él! Oye, esa hermanita vino como muy simpática hoy, creo que Hashem está revelando algo. ¿Ah? O de repente estoy viendo, mira, ese hermano se está sacando los mocos, ¿vale? En este momento está pendiente de otra cosa, ¿no? O que de repente, ay, mira cómo viene esa hermana con ese vestido, ¿vale? Que no le queda, ay, ese color, que no sé qué. ¿Verdad? Que más de uno se le va el pensamiento, de repente entra ese pensamiento ahí. Y en los hombres mucho más también. ¿Qué? Por eso que el hombre trata de concentrarse y él trata de estar allí, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que en las congregaciones, no es por, es un ejemplo que les va a dar, y no por mal, en las congregaciones, usualmente en las sinagogas tradicionales, la parte de los hombres está cerca del sefer, en la parte de abajo, y la parte de las mujeres está en la parte de arriba? ¿Ok? Y no es una cuestión de segregación, ¿no? Porque si hay una virtud que tiene la mujer es que se puede conectar con el Eterno así, inmediatamente. Pero el hombre no. El hombre tiene que estar concentrado. Y cuando de repente el hombre está tratando de concentrarse y escucha a la mujer hablando al lado y atendiendo al niñito y el niñito llora, el hombre inmediatamente se distrae, se dispersa. ¿Ok? Por eso es que en la tradición se acostumbró a poner a los hombres de un lado y a las mujeres del otro. Y no es por una cuestión de segregación, lo vuelvo a decir. ¿Okay? Es una cuestión que la mujer se puede conectar rápidamente con el Eterno. ¿Sí? Ella puede estar atendiendo al muchachito, con el sidur en la mano, hablando con la hermana al lado y conectándose con Hashem. ¿Sí? Exactamente. Mientras que las mujeres muchas veces están en Wi-Fi, el hombre aún está en diálogo, excepcional. Así, el hombre todavía está. El hombre necesita estar como enchufado. No le sirve la cuestión del wifi. El hombre tiene que estar como enchufado, ahí conectado, concentrado. Porque el hombre se distrae rápidamente. ¿Ok? Entonces, la adoración muchas veces tiene que tener una cabana, una concentración. Hashem, el ente creador, crea a la creación, para la redundancia, es para recibir adoración. Eso es como el hombre y la mujer. El hombre es dador, ¿sí? Y la mujer es receptora. Así como los órganos genitales, ¿sí? Lo hablo así porque estamos hechos a esa forma. Y en base a eso, el hombre debe saber que él tiene que aportar y él es el que tiene que dar, que él tiene que representar. Y la mujer es la que tiene que recibir, la que tiene que cobijar, la que tiene que hablar. ¿Sí? Entonces, si entendemos esos principios en el hombre y la mujer, entonces podemos entender más que Hashem, creador, crea ¿para qué? Para que la creación le adore. Y cuando la creación le adore, Hashem le dé. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando adoramos a Hashem? Hablamos, Padre, tú eres santo, tú eres grande y poderoso, y hacemos todas las adoraciones en vivo. Pero ¿qué hacemos también? Ay, Hashem, me hace falta esto, Hashem, mira lo que me está pasando, yo acudo a ti, porque tú eres el que me puede ayudar. Entonces nosotros tenemos también que saber los principios de cómo dirigirnos al Padre. Por lo menos, cristianamente, por decirlo así, pues aquí yo sí le tiro duda al mesianismo, pero con todo. ¿Okay? Porque muchos mesiánicos que se van por la línea ortodoxa, por la línea judía tradicional, están en contra de nombrar a Yeshua en cada ocasión. No lo hacen. Es más, sienten como que, ay, como que les cuesta porque la tradición no lo hace así, la tradición termina la oración y ya, listo. ¿Okay? El judaísmo tradicional dice que no tiene que tener intercesor de nada, que no hay ningún intercesor en el perdón. Y eso es una gran falsedad, porque desde el principio de nuestro pueblo, el gobernador siempre fue el intercesor del pueblo ante el Eterno. Los Coanim eran los que representaban al pueblo para los sacrificios allí, para el Eterno. ¿Sí? En base a eso es que se agarra la Iglesia Católica con respecto a los sacerdotes, ¿no? Entonces, si Yeshua es el sacrificio perfecto, escúchame bien, y ese sacrificio perfecto, que el rabino siempre da una clase espectacular con respecto al sacrificio, de lo que es el sacrificio de adoración y la ofrenda por el pecado, que es lo mismo. Cuando el hombre iba con ese sacrificio a donde el sacerdote, nadie sabía si era por el pecado o era por holocausto de adoración a Hashem. Eso solamente lo sabía, en dado caso, el Coaní. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que Hashem lo que quiere es una adoración genuina. Y en base a esa adoración genuina que quiere el Eterno, sea para obedir, sea para expiación de pecado, por perdón de pecado, o sea, para adoración, la sangre tiene que estar presente allí para que llegue a la presencia del Eterno. ¿Sientan conmigo? Entonces, si Yeshua es el sacrificio perfecto, la sangre de Yeshua debe estar presente en cada petición, sea de alabanza o sea por expiación de algún pecado, porque Él es la sangre perfecta para que el Eterno nos pueda escuchar. Entonces nuestra oración siempre debe ir o al principio o al final, nombrando los méritos del Mashiach, porque por los méritos del Mashiach, de su sangre vertida en el madero, es que nosotros nos podemos dirigir al Señor. Entonces, cada vez que usted hace. ¿El Espíritu Santo? ¿Ah? ¿El del Creador? Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? El hombre debe entender, el mesiánico, el judío mesiánico, todo lo demás, que Yeshua está presente en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es el sello creador del Eterno en el mundo físico. Porque es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Sí? Yeshua. Claro. ¿Y qué somos méritos? Mire, cuando decimos Yeshua, ¿qué significa Yeshua? Salvación. ¿Ok? Salvación. Tal vez para nosotros decir salvación, bueno, sí, salvación. Pero en el contexto hebreo, decir Yeshua es salvación en todo su contexto que viene del Eterno. Pero no es que Dios salva, no. Es salvación en todo su contexto. Cuando dice Yeshua. ¿Sí? Entonces, cuando decimos en el nombre de la salvación. ¿Y por qué hay salvación? Por los méritos que hizo. O sea, la obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de maldición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una muerte de sacrificio del cordero. De Abraham, la que da. Abraham y Isaac, cuando lo amarró y ya estaba a punto de. Es que eso, es que para mí eso es algo muy emocionante. Y yo siempre trato de contarlo de la misma manera, no me importa repetirlo mil veces. Que usted imagínese ese momento cuando Abraham iba con Isaac. Caminando, güey. Pues muchos dicen que Isaac era muchachito, no. Y Abraham tenía sus 30 y pico, Isaac tenía sus 30 y pico de años. Toda la madera la cargaba él. Un niño de 12 años no iba a poder cargar nada. Cantidad de madera para un sacrificio. Y Isaac le dice: mira, tenemos todo, pero no tenemos el cordero. Y yo estoy cargando la madera, tengo como sus picos. Y tú llevas el cuchillo, tú llevas todo, llevas el fuego, y bueno. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? Hashem va a proveer. Pero cuando dices Hashem va a proveer, ya Elisa dice, ay, papá. Ya como que aquí voy yo, ¿no? ¿Mm? Ahora, en ese momento, ¿ustedes se imaginan los ángeles alrededor del Eterno diciendo, bueno, pero si el Eterno siempre ha dicho que no haga lo mismo el otro pueblo y ahora el Eterno le pidió el hijo y va a tener que sacrificar al hijo? Y eso es lo que le hacen a otros pueblos, que sacrifican a sus hijos. ¿Cómo va a pasar todo esto? Pero todos, tanto en la tierra en ese momento, Abraham, Isaac y Sara, también podría decir, y los siervos de Abraham, y en los cielos, los arcángeles, bueno, ahí estaba Miguel, estaba Mijael, estaba el otro allí, y diciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pero había algo que los unía a todos. ¿Sabe qué era? Que confiaban en lo que el Eterno estaba haciendo. Claro, porque es que se tiene que cumplir la escritura. ¿Por qué? Porque Isaac siempre va a representar al Mashiach. Siempre va a representar al Mashiach. Acuérdense que Abraham representa al padre, Isaac representa al Mashiach, al hijo, y Jacob representa al espíritu. ¿Sí? Ahora, pero no como una trinidad, ojo. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos dentro de la obediencia, bueno, construyen la cuestión, ponen las maderas. Y ya Abraham amarra. Y ahí sí quizás dijo, bueno, aquí fue. Pero él obediente. Pero uno se imagina la escena con lágrimas entre él y su padre. Era lágrima. Pero era tanto el amor por el Eterno, tanto el amor por el Eterno, que ellos iban a ser capaces de llegar hasta lo último. Porque había un amor demasiado grande por el Creador. ¿Sí? Y sin embargo, Abraham confiaba, pero yo me imagino que cuando Abraham agarró el cuchillo y cuando ya lo iba a empinar, dijo, bueno, aquí fue. Bueno, imagínense los cielos, y así como que el ángel diciéndole al Eterno, mira, y tú vas a permitir, ese hombre le va a dar tirín, tirín al hijo, ¿vale? O sea, tú vas a permitir eso, no permitas eso. ¿Ah? Y en ese momento que Abraham empieza a bajar el cuchillo, Hashem seguramente le dijo, dale, dale Miguel, dale con fuerza. Y ahí fue que llegó con fuerza y dijo, Abraham, Abraham, detente, que he visto que has sido obediente al Eterno. ¿Ah? Wow. Ese momento no fue el más cumbre, sino cuando él se asoma a los arbustos y entre los arbustos de espinos, escúchame bien, de espinos, un cordero se había enredado, los cuernos que representan el reinado, así como la corona de espina que le pusieron a Masías y Yeshua, como el que iba a reemplazar al pueblo, porque no es Isaac, es la descendencia de Israel y de las naciones. ¿Sí? Y en ese momento los cielos estallaron de regocijo, porque entendieron que el plan del Eterno era que iba a poner al Cordero por la humanidad. ¿Sí? Porque ese mismo momento, cuando Yeshua dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Haciendo una alusión a lo que dice el profeta en el libro de Salmos. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque eso que está diciendo el salmista es una profecía del Mashiach. ¿Eh? Y en ese momento se ciñó la oscuridad cuando dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Ok? Ya todo ha culminado, ya se ha consumado. Consumado es. Y en ese momento la oscuridad, se rompió el velo. Y muchos piensan que fue lo peor. Fue la oscuridad que se sintió. ¿Qué dice? Las tinieblas, ¿no? En otras traducciones. Las tinieblas volvió. Porque la luz había perecido, ¿no? Pero resulta que esa sangre empezó a atravesar la tierra. Esa sangre empezó a purificar la tierra de maldición. Y se dice que el arca del sacrificio estaba justamente donde Yeshua fue y murió. Y ahí cayó la tierra, cayó la sangre. Y cuando cae la sangre allí, que Yeshua es enterrado, que ya es puesto en la tumba y todo lo demás, cuando Hashem levanta a Yeshua como el primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección, y lo levanta, en ese momento los cielos entendieron que lo que había pasado con Abraham y Isaac se estaba cumpliendo ahora para toda la humanidad. No solamente para el pueblo de Israel. Y el regocijo en los cielos, y para usted de contar, y Hashem en ese momento, porque fuiste obediente, porque obedeciste en todo, y fuiste castigado con maldición, maldición de muerte, maldición de madero, yo te levanto, ¿para qué? Para que seas coronado y para que seas el rey de la creación. No solamente del mundo invisible, sino del mundo que no podemos ver. De toda la creación. La creación fue hecha para la alabanza de Hashem. Y cuando nosotros nos conectamos con el mensaje de Mashiach Yeshua, que si nosotros somos obedientes a la Torah, nosotros caminaremos en perfección delante del Padre, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Yeshua. Porque nuestros méritos no son suficientes para llegar al Padre. Nuestras oraciones en Yom Kippur no son suficientes para llegar al Padre. El pedir perdón no es suficiente para llegar al Padre. Hace falta la sangre del Mashiach. Y no solamente para los que creen en Yeshua. Yeshua perdió su sangre por todos, por los que creen y por los que no creen. Porque todavía escucho a muchos predicar o decir, es que hay que convertir a los judíos. Es que ellos tienen que reconocer obligatoriamente que Yeshua es el Mashiach. Cuando la misma palabra dice que Hashem pondrá un velo en sus ojos. Y también los profetas nos dicen, y lo verán como quien mira al traspasado, como quien mira al primogénito. O sea, ¿qué más específico lo dice el profeta? El pueblo del Eterno, Israel, mirará a Yeshua como el traspasado, el que fue traspasado. Y cuando dice traspasado, es por el costado, por los brazos, por las piernas. Y el primogénito, lo mirarán como el primogénito. ¿Pero el primogénito de qué? De la resurrección. Porque ahí van a entender, sí, Yeshua resucitó. Yeshua es el Mashiach. Porque es el principio de la creación. Bereshit nos indica, así como lo está explicando el rabino, como una casa, la fe como una casa, donde implica al Hijo. Y cuando nosotros decimos Bereshit, y es una casa, es un tabernáculo. Y si nosotros obedecemos a la palabra, es porque amamos a Yeshua y al Padre. ¿Sí? Y si nosotros amamos cumpliendo los mandamientos de Hashem, entonces Hashem y Mashiach, junto a Mashiach, hará tabernáculo con nosotros. Así como la Bet de Bereshit, porque estamos dentro de la creación. Y eso es lo hermoso de esta parashá. Esta parashá nos indica la diferencia del hombre entre la obediencia y la desobediencia. Entre seguir al Eterno, porque se va a cumplir. El propósito de Hashem en nuestra vida se va a cumplir. Y no tenga miedo cuando usted caiga, cuando usted se equivoque. No, más bien agradezca al Eterno. ¿Sabe por qué? Porque Hashem no quiere corazones perfectos delante de él. La única forma de ver los corazones perfectos delante de Él es a través del Mesías. ¿Sabe dónde está la perfección del Eterno? ¿Qué Él busca? Un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido delante de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque eso es olor grato en su presencia. Por eso es que la alabanza y la adoración es tan importante. Porque cuando usted ora con un corazón contrito, humillado, en medio de su equivocación, porque si Hashem se mueve en el primer llamado, en el segundo llamado es más importante. Porque en el primer llamado, que a lo mejor no hiciste caso y desobedeciste, en el segundo llamado que te arrepentiste, hay olor fragante delante de su presencia. ¿Sí? Entonces, en la creación, y ya para ir terminando, que toca este último tema, ¿sí? La luz del Mashiach. Muchos se preguntan, bueno, para contestar rapidito la acotación de mi hermano allá, con respecto al Espíritu de Dios, ¿en qué papel juega el Espíritu de Hashem? El Espíritu de Hashem es el que se mueve en todos lados, ¿okay? Es el que se mueve para allá y para acá. Abraham es el que inicia todo. Abraham fue el que obedeció, Abraham fue el que inició todo para llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Isaac qué hizo? Isaac heredó todo de su padre, pero fue obediente en todo, haciendo una alusión al Mashiach, al Hijo, como obediente en todo. Y bueno, todos sabemos cómo fue la vida de Jacob. ¿Verdad que la vida de Jacob fue tremenda? Se movía para allá, para acá, y hacía una cosa y hacía otra. Y imagínense, si un hombre tiene inconvenientes con una mujer, imagínense con cuatro. O sea, la vida de Jacob fue una vida bastante fuerte. ¿Okay? Pero cuando hacemos una alusión de interpretación con respecto a la vida de Jacob, Jacob representa al Espíritu. ¿Por qué? Porque se movía en todas direcciones y de multiplicación. Porque fue en Jacob que se empezó a multiplicar todo. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua, sobre la tierra, él era el ente creador que iba formando todo. Por eso es que el Espíritu de Dios es que nos redarguye en todo momento. Es el que está ahí recordándonos, epa, mira, esto es lo que dice la Torah, mira lo que estás haciendo, pendiente, te estoy viendo. ¿Ah? Sí, es el que está ahí constantemente. Es el que cuando usted se le cruza ese pensamiento y está ahí que ya está ahí a puntico. Bueno, es el Espíritu de Hashem que está ahí, epa, pendiente de lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu creador que está constantemente allí. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, cuando vemos que el Mashiach aparece como la luz y se hizo la luz, apareció en el mundo físico, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, ¿y cuál es esa luz? Y si yo le pregunto a usted, ¿y cuál es esa luz? ¿Pero cuál es esa luz? Porque dice que a la luz le llamó y a la oscuridad, a las tinieblas, noche. Pero no fue sino hasta el versículo ¿qué? 14. No, hasta el versículo 14 que dice, hizo las lumbreras. Entonces, hizo las lumbreras, entonces, ¿qué era lo que era luz? Que separó de las tinieblas. El Mashiach. Claro, por supuesto. Ahora, ¿por qué él hace las lumbreras? Como lo estaba diciendo Rabino en su explicación. ¿Por qué él hace las lumbreras? No es solamente lo que muchos interpretan para marcar los tiempos. No, es para las fiestas del Eterno. Ahí dice, en hebreo dice las Moadim. En hebreo dice Moadim. O sea, para las festividades. ¿Por qué? Porque ya las festividades estaban en el conocimiento del Creador. O sea que las festividades, tanto Shabbat como todas las fiestas, tienen una implicación espiritual en la vida del hombre, y el hombre la debe obedecer. Porque están conectadas directamente con el Eterno. ¿Sí? Y el Shabbat, como quien dice, como la corona de la creación, ¿no? Que es lo que se conoce en el Shabbat, tanto la mujer también, ¿no? Como la corona de la creación. Porque Hashem dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Entonces, hay sabios que dicen que Adán pudo entender cómo fue formada la mujer. Porque dicen los sabios que él entró en un sueño, pero consciente. Es lo que dicen unos sabios, ¿no? Y por eso es que dice Ish e Isha, o sea, Ish como hombre. Porque hay dos palabras clave que nos indican al Mashiach. Uno, Adán, ¿por qué se le dice Adán? Exactamente, porque viene la tierra. Y Dan, ¿qué significa? Sangre. Hombre, tierra, sangre. O sea, todo está prácticamente en una misma palabra. Un hombre de sangre de la tierra que fue formado. La sangre, ¿de dónde viene? Del Eterno. Porque ahí es la configuración que lo puede decir cualquier científico con respecto a los cromosomas y todo lo demás. Y podríamos ayer irnos por ahí con respecto al ADN, la información del Eterno con el hombre. O sea que Hashem creó la sangre de este Adán. Más aún debemos creer que Hashem creó la sangre del segundo Adán, que es Yeshua, que vino de los cielos, porque lo formó en el vientre de Miriam, porque lo engendró en el vientre de Miriam. ¿Sí? Ya, es para terminar la idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hashem hace esto con respecto al hombre, quiere decir entonces que el hombre tiene que entrar dentro del propósito del Eterno. El propósito en la creación debe estirarlo. Ya para terminar, el rabino siempre dice que me agarro como 15 minutos cuando yo termino. Lo que pasa es que trato de soltarlo, pero me trato de una cosa, es que está para echarme un lado. El Shabbat, sí, son 2000 años, exactamente. El Shabbat no fue entregado para el pueblo de Israel. El Shabbat está desde el principio de la creación como un sello del Eterno para la humanidad, para el hombre. Así que cualquier teólogo, cualquiera que haga una doctrina, no, que el Shabbat fue entregado para cuál era, Leete Bereshit, eso fue entregado por el Eterno. El Eterno, el séptimo día, cesó, descansó y lo santificó. ¿Por qué? Porque ese día nos conectamos directamente con el Eterno. ¿Sí? Entonces, cuando Hashem creó las lumbreras, lo creó para las Moadim, las fiestas, que es algo que nos conecta en este mundo físico con el mundo espiritual. ¿Sí están conmigo con respecto a eso? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en la creación. Porque la creación nos habla de los animales. No habla de las aguas, no habla de la tierra, no habla de los ríos, no habla de todo lo que está en la creación. Pero lo espiritual que nos conecta con el Eterno, aparte de la creación del hombre, el aire, el espíritu que pone en el hombre, es el Shabbat. Porque en el Shabbat dice que él cesó y él no se cansa. Pero era para que la creación y el Eterno estuvieran juntos. ¿Para qué? Para que en ese momento el hombre pudiese caminar con el Eterno. Cuando usted ve que ahí dice que Adán caminó con el Eterno, era el Shabbat. Exactamente. Entonces, el Shabbat, que está en el principio de la creación, fue establecido para la creación toda, completamente. ¿Sí? Estaba allí establecido para que nos pudiésemos conectar con el Eterno. O sea, que en resumen de todo, es, fuimos creados para adoración, para obediencia en la semana y para conectarnos con el Eterno directamente en Shabbat. Y por eso es que nosotros debemos regocijarnos como pueblo, como congregación, cuando celebramos el Shabbat. Y por eso es que la adoración, la alabanza, las oraciones, pero sobre todo la adoración en Shabbat, en la congregación, es tan importante. ¿Y por qué? Porque hay una promesa. Yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Amén. Amén. Somos parte de la creación. No estamos fuera de la creación. Defendamos los principios del Eterno. El Eterno estableció el hombre y la mujer, una sola carne serán. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne y se multiplicará. O sea, ¿qué formó ahí? La familia. O sea, que la familia es el centro de la creación del Eterno. Y todo lo que esta sociedad diga para destruir a la familia, debemos alzar nuestra voz, que eso no es el orden establecido ayer. ¿Sí? ¿Cómo debe usted educar a sus hijos? Ah, por supuesto. Pero para que usted ¿cómo educa a sus hijos? ¿Para qué? ¿Para que tenga una carrera? ¿Para que se prepare? ¿O para que forme una familia? No, pero no todos los crían para que formen una familia. Hay muchas madres que, ay, mi hijo, ¿cómo va? No, estudia, hijo, estudia. Y cuando lo ve, ya es un tipo de 40 años que no se casó nunca. No. El hijo tiene que ser educado para formar una familia. ¿Por qué? Porque así se perpetúa la Torah. Entonces, sí, que tiene que ser, claro, a los hombres, al muchacho que le dice, bueno, tiene que estudiar para que tenga un buen trabajo. ¿Para qué? No, para que salga de viaje, para que haga videos de TikTok, para que se filme. Ah, para que use los mejores cosas para el cuerpo. No, señor. Usted va a tener una buena carrera y un buen trabajo para que usted tenga una familia que sostener. Y a la mujer, ¿qué? Usted va a ser una buena ama de casa. Sí, va a tener, puede ser que estudie. Claro que sí, va a tener una carrera. ¿Para qué? Bueno, para que tenga ahí cómo defenderse también, porque a ese, a lo mejor no va a escoger el que es el idóneo, va a escoger al peor en nada. Pero ¿qué tiene que enseñarle? Tiene que enseñarle a cómo llevar un hogar. Y no es una cuestión machista o feminista, absolutamente no. Porque yo le voy a decir una cosa, sabe que es difícil. El trabajo más difícil que hay, llevar un hogar. Y tener hijos y educarlos, más aún. Es una gran responsabilidad, pero es lo que alegra el corazón realmente de una mujer. Pues yo no conozco a la primera mujer que se sienta realizada por tener un trabajo habiendo descuidado a sus hijos. No conozco a la primera, para nada. Tal vez las mujeres que yo he conocido más felices son las que han podido educar a sus hijos en medio de la adversidad, habiendo dejado trabajo y habiendo dejado todo. Pero la situación de lo que vivimos en esta sociedad que irrumpe, que rompe la familia, es para quebrar el propósito de Hashem. Amén. Y el pecado del hombre es acarrear justamente con eso. Familias disfuncionales, padres sin, hijos sin padre, o sin papá, o sin mamá, o hogares separados, y hay una disfuncionalidad en cuanto al respecto a eso. Eso es lo que busca justamente el mundo. Pero nosotros fuimos hechos para corregir. Y nuestro deber es que para las próximas generaciones sean educados para formar su familia, y que los solteros de la congregación puedan tener una pareja para formar una familia, tener hijos y perpetuar la Torá. Baruch Hashem. Vamos a terminar con una oración. Abino Malkeino, gracias Hashem. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por comprender cada día que somos creación tuya para adoración. Queremos adorarte, queremos exaltarte. Reconocemos que tú eres el Rey soberano sobre nuestras vidas. Gracias por Mashiach Yeshua. Gracias, Hashem, por revelarnos tu Torá hermosa. Sin Yeshua no nos hubiésemos podido acercar a ti nunca, Padre. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Mashiach Yeshua. Nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará. Y todo el mundo reconocerá que Yeshua es la salvación de la humanidad. Gracias, Jesús, por darnos tu Torá hermosa. Que cada día podamos crecer, obedecer. Y ahora que estamos comenzando este ciclo nuevamente de la Torá, que podamos profundizar en nuestro corazón, en nuestra mente, tu enseñanza y lo que tú quieres renovar en nuestras vidas. Y estamos así, como ese barro que quiere ser formado, ¿para qué? Para ser un utensilio usado por ti, para tu honra y para tu gloria. Fórmanos, Hashem. Rectifica nuestra vida, Padre. Muéstranos qué debemos poner delante de ti, qué debemos entregar delante de ti, y que tú puedes regresarnos lo que quieras regresarnos, santificado por tu nombre. Gracias, Hashem, por este hermoso Shabbat. Gracias por lo que nos enseñas en nuestro corazón y que podamos aplicarlo en nuestra vida. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Bueno, pues amén.